Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 5 de mayo. La número 2 de la candidatura del Partido Andalucista a las elecciones municipales, María Jesús Pérez, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha manifestado que es el Partido Socialista el que ha mantenido a Manuel Toro en la alcaldía hasta finalizar esta legislatura, gracias al apoyo dado al equipo de Gobierno Popular para sacar adelante los dos últimos presupuestos municipales. María Jesús Pérez ha declarado que ni ella ni el actual candidato andalucista a la alcaldía, José Antonio Bautista, apoyaron a Manuel Toro en el pleno de investidura, y que desde hace tiempo ambos vienen poniendo de manifiesto su rechazo a la forma de gestión del alcalde. Hoy desde el Partido Andalucista queremos aclarar algunas acusaciones que se están vertiendo por parte de otros partidos, como el Partido Socialista, y bueno, es en relación a la puesta en el gobierno del señor Toro. Y quería contestarle a la candidata socialista que me parece, la verdad, una postura muy cínica la que está teniendo últimamente, diciendo que nosotros somos los únicos responsables de que el alcalde esté en el gobierno y que el alcalde esté gestionando de esa manera. Nosotros, desde el Partido Andalucista, siempre hemos sido coherentes con la irresponsable, con el interés general de los ubriqueños. En el momento de investidura, por supuesto, tengo que reconocer que el Partido Andalucista le dio el voto al señor Toro, pero sí que es verdad que ni mi candidato actualmente, el señor Bautista, ni yo como concejal, votamos al señor Toro, porque en aquellos entonces yo estaba de concejal y me abstuve en ese pleno de investidura, y el candidato que tenemos actualmente por el Partido Andalucista ni siquiera estaba de concejal en esos momentos. Y quería contestarle a la candidata socialista porque, bueno, nosotros venimos explicando desde hace ya mucho tiempo que hemos perdido la confianza en el alcalde de Ubrique y que somos 4 concejales actualmente frente a ellos que son 6. Nosotros hemos ido perdiendo la confianza porque estábamos viendo que las cosas no se estaban gestionando de la mejor manera. Se estaba viendo que los presupuestos venían a pleno en el mes de diciembre, unos presupuestos gastados, unos presupuestos que ya estaban gestionados, como queramos decirlo, y bueno, y con facturas que estaban en el cajón de por un importe de 178.000 euros, y es el Partido Socialista quien ha respaldado esa gestión. Queremos recordar que en muchas reuniones hemos hablado que hay gestiones que no son adecuadas, que se están malgastando el dinero, y que bueno, que el Partido Socialista venga a respaldar esa gestión del señor Toro, pues bueno, nos parece cuanto menos sorprendente, porque ella se llena la boca de que está pidiendo cosas por el pueblo de Ubrique cuando no es así. Y le vota una vez, en 2013, el pleno en el mes de diciembre, el señor Toro no le cumple con las exigencias ni siquiera que el Partido Socialista le había planteado, y vuelven a votarle en 2014 el presupuesto con otras prerrogativas y distintas, y que tampoco están cumpliendo. Entonces, que le están dando el apoyo una vez y otra para sacar presupuestos adelante con algunas peticiones que son copiadas del acuerdo firmado del Partido Andalucista con el alcalde Manuel Toro, y ni siquiera se la está cumpliendo el alcalde, y el Partido Socialista se la sigue apoyando. Entonces, es que no entendemos cómo nos dice que al Partido Andalucista estamos respaldando esa gestión y estamos respaldando ese gobierno. Mire usted, si usted hubiese entendido que tiene que cambiar ese gobierno, pues tan simple como meter una moción de censura en el Ayuntamiento de Ubrique o una moción de confianza, y desde luego el Partido Andalucista lo hubiera respaldado, porque lo que no puede ser es la gestión que se está llevando por parte de este ayuntamiento y que el Partido Socialista la esté respaldando una y otra vez. ¿Que son socios de gobierno? Pues sí. ¿Que hay algunos partidos, como el Partido Socialista, que no quiere reconocer que son socios de gobierno del PP? Pues bueno, pero a cada uno que apeche con lo que está haciendo y con lo que ha hecho en esta legislatura, no que venga ahora a echarle la culpa a otros, que desde luego no estamos respaldando la mala gestión y no estamos respaldando el que se vengan unos presupuestos tardíos, el que se apruebe una basura mancomunada con 50.000 euros que ha puesto el ayuntamiento encima de la mesa, porque es un servicio deficitario ya de por sí, y que en años venideros veremos cómo se subirán las tasas. Y desde luego la postura que el Partido Andalucista ha tomado con respecto a Aguas de Ubrique es la más adecuada, la más barata para los ciudadanos y sí, se ha subido un 11% este año, pero desde luego no se va a subir más en los años progresivos. Sin embargo, veremos cómo en las tasas de basura subirán. No están cumpliendo tampoco con los compromisos que se llegaron con los trabajadores y desde luego pues deja mucho que desear los acuerdos a los que han llegado PP y PSOE en la localidad, porque desde luego va en perjuicio de los ciudadanos de Ubrique y del progreso de Ubrique. Por otro lado, la candidata a la alcaldía por la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, también ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha querido precisar que AICU no se opone a continuar trabajando en el avance del Plan General de Ordenación Urbana. Pepi Gloria Pérez ha manifestado que con el voto en contra en la última sesión plenaria, los concejales no adscritos rechazan la metodología de trabajo empleada para la redacción del avance. AICU reclama un enfoque más participativo, donde se cuente con las aportaciones de los ciudadanos afectados, los arquitectos locales y el equipo de trabajadores del área de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique. Me gustaría destacar y contestar que los concejales no adscritos, cuando deciden votar en contra del avance el miércoles pasado en el Pleno, lo hacen con la absoluta responsabilidad de lo que conlleva votar en contra, por supuesto. Primero, porque estamos ahí representando todos los intereses del pueblo de Ubrique y el futuro desarrollo de nuestro pueblo, y no por razones partidistas, como dicen algunos. Efectivamente, la propuesta fue rechazada, y voy a mencionar algunos de los motivos que nos ha llevado a ello. Primero, por la poca participación que se le ha dado al pueblo de Ubrique, sobre todo a estos cuatro concejales. Segundo, porque se ha invertido el orden con las prisas, ¿no? Creemos que deberían de haberse sentado primero con todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que le afecta el PGO y después dar soluciones y planificar dicho plan. Parece mentira que el Departamento de Urbanismo tampoco haya participado en el avance, ¿no? En el desarrollo de este avance. Entendemos perfectamente que ha participado lo que es el arquitecto municipal, pero sabemos perfectamente también que el Departamento de Urbanismo consta de más técnico. No tenemos constancia de que hayan participado en él. Pienso que no es un documento provisional. Entendemos que está ya planificado. No hemos puesto cortapisas a los ciudadanos de Ubrique, como dicen algunos tampoco, ¿no? Solo vamos a velar por sus intereses. Para eso estamos nosotros aquí, para velar por los intereses de todos los ubriqueños. Por supuesto que estos concejales no se oponen al avance, pero sí quieren un trabajo más participativo, donde un equipo multidisciplinar puedan aportar sus propuestas. Me gustaría saber si han contado con los criterios de arquitectos ubriqueños, que ya son muchos los que tenemos en nuestro pueblo, y quiénes mejores que ellos para conocer los problemas de Ubrique. Sabemos perfectamente que no se ha contestado a todos los afectados con el pegón. Ya eran muchas las reclamaciones que nos llegaban en el ayuntamiento y también en la calle. Hay un punto que nos llama bastante la atención, que es el tema de inversiones. No entendemos cómo el avance recoge que después de que llevamos años disminuyendo en el censo, ahora resulta que vamos a aumentar en 1.500 personas. Se prevé que en los próximos años la población de Ubrique va a aumentar en 1.500 personas. Y mi pregunta es, ¿en qué análisis se basa el equipo redactor? Está claro que a partir de ahí creemos nosotros que se plantea en dicho plan que habrá una construcción de 800 viviendas o zonas residenciales para estas 1.500 personas que se prevén que va a aumentar en el censo. Este crecimiento supone que a lo mejor el casco histórico poco a poco puede quedarse afectado. ¿Cómo? En vivienda abandonada, desierta, y queremos saber también qué soluciones se le da a este problema. Creo que es un plan con pocas soluciones y con muchas prisas. Carece también de carta arqueológica, el plan especial del casco histórico. Y por supuesto hay temas muy muy importantes que están basados en la implicación de otras administraciones, como es el tema de las inundaciones y la circunvalación. Sabemos que esos temas nos preocupan, llevamos muchísimos años arrastrándolos. Pero seguiremos reiterando que no nos oponemos para retomar el avance y continuar trabajando y dar respuesta a las demandas y necesidades urbanísticas de todos los vecinos de Ubrique. Pero nosotros no estamos solos para levantar la mano, estamos para solucionar los problemas de nuestros vecinos. También me gustaría decir que el avance el miércoles pasado no se aprobó porque los 4 concejales no adscritos votaran en contra conjuntamente con el Partido Andalucista. Lo que es un poco sorprendente es que la portavoz del Grupo Municipal Socialista pues defienda a capa y espada lo importante que es el PGOU para nuestra localidad y que a dicho pleno pues no asistiera uno de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Si tan importante es, ¿por qué falta uno de ellos? Si este concejal hubiese estado, el avance del PGOU se hubiese aprobado. Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria para incluir una subvención de 41.040 euros destinada a la Escuela de Artesanos de la Piel. La propuesta ha sido consensuada con todos los grupos municipales y va a permitir a Empiel, entre otros asuntos, becar a los alumnos de esta escuela. En la parte resolutiva de la propuesta de acuerdo dice así. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 8-2015 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. Partida de gastos a crear, la 422-48.001 en piel, subvención, escuela de artesanos. Partida de gastos a disminuir, 422-48.000, sector de la marroquinería, ambos por un importe de 41.040 euros. Segundo, procederse a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2-2004, porque se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muchas gracias, secretario. Este tema que hoy traemos en este punto ya se trajo en el pleno anterior y por parte de ACEDISMO, en este caso el Grupo Socialista y los demás grupos, te dejan encima de la mesa porque así lo solicitó el Grupo Andalucista. Posteriormente a esa decisión que solicitó el Grupo Andalucista para tener más información, se han mantenido reuniones con Empiel para que a través de Empiel diera cuanta información se solicitara o de aquellas sugerencias, modificaciones o planteamientos que no se habían entendido. Este tema ya es un tema que se había tratado en varias ocasiones, porque queremos, y así también, una decisión con el consenso también de otros partidos políticos. Una cuestión tan importante como la escuela de artesanos, donde el ayuntamiento representa también una decisión importante que hace falta en Ubrique desde hace ya muchísimos años. Es una apuesta para que jóvenes y no jóvenes tuvieran una posibilidad para acceder al trabajo laboral del sector de la maquinería con una información y con lo cual poder, como digo, acceder a las diferentes empresas y que sin duda también desde el sector empresarial ha habido ahora una apuesta más decidida en cuanto a la formación, que es un tema que sin duda hay que seguir trabajando mucho, hay mucho por hacer en este cometido, pero es importante esa colaboración, ese apoyo que se tiene de un gran sector empresarial y, por supuesto, el ayuntamiento pues tenía que estar ahí apoyando una cuestión tan importante como es nuestro sector de la piel de Ubrique. Por supuesto que la propuesta que hace Empiel en este caso es importante porque ya no solamente es la preocupación de la mejora donde el Ayuntamiento de Ubrique ha hecho una sección de ese salón, sino también donde en esta modificación presupuestaria que nos solicita Empiel van también una partida para becas donde creo que es un tema importante que aquellos ciudadanos, por las circunstancias económicas, que no puedan acceder a esa formación que se está dando en la Escuela de Artesanos, pues con ello también, dentro de ese presupuesto que el Ayuntamiento lleva en esta partida, pues hay una partida concreta para becas, como digo, para aquellos ciudadanos que por las cuestiones económicas no puedan llevar a cabo, tengan la posibilidad. Es un tema que ya, como digo, hemos debatido ampliamente con toda la información que han querido obtener todos los representantes de toda la corporación y, bueno, queda claro que es una apuesta, que hay que seguir luchando por la formación y es una cuestión que tiene que seguir apoyando este ayuntamiento ahora y esté quien esté en la siguiente corporación. Todos los grupos municipales coincidieron en apoyar este proyecto formativo impulsado por la Asociación de Empresarios al considerarlo como una herramienta muy necesaria que garantiza la incorporación al mercado laboral de nuevos artesanos. Bueno, pues la verdad que estamos de acuerdo que este proyecto es de gran interés social y de gran utilidad pública para nuestra localidad, porque sabemos la importancia que tiene la industria de la piel en Ubrique y, por lo tanto, también sabemos lo importante que es de tener personas cualificadas que doten también de calidad a esta industria, así como también garantizar pues que haya siempre personas que estén cualificadas y que, digamos, se perpetúe, ¿no? Y entonces somos conscientes que para ello es imprescindible dotar de recursos necesarios para impartir dicha formación, una formación que sea adecuada y de calidad. Y pensamos que ese concierto entre la Escuela de Artesanos y el Ayuntamiento a la hora de conceder pues las subvenciones necesarias para el desarrollo de esta formación, así como también aquellas becas bueno, que sean necesarias para todas esas personas que no tengan recursos suficientes. Por lo tanto, votaremos a favor. ¿El Grupo Andalucista? Bien, el Grupo Andalucista también va a votar a favor de esta propuesta. Y lo tenemos claro y lo hemos tenido claro desde el primer momento, pero sí que no queremos dejar pasar la oportunidad de expresar cuál es nuestro punto de vista exhaustivamente con respecto a esto. Y sobre todo, pues sí que nos gustaría dejar claro que pensamos que las becas tienen que ser una prioridad. Creemos que es importante y es interesante que se les dé beca a todos los alumnos, aquellos que no puedan pagarse lo que son las clases que se están recibiendo en esta escuela de artesanos, pero sobre todo hay un aspecto que nos ha preocupado desde el primer momento y que nos sigue preocupando, y es el tema del lugar en el que se están dando las clases. Nosotros creemos que vamos a destinar una partida, y vuelvo a insistir, lo vamos a votar favorablemente, pero se va a destinar una partida para la adecuación del lugar, y creemos pues que teniendo unas instalaciones que son estupendas y que están en inmejorables condiciones, como son las instalaciones que tenemos en el MOVE, aparte de que en el MOVE, entre los fines de esta fundación, pues están los temas de formación, pues creemos y le hemos pedido al alcalde, por activa y por pasiva, durante todo este tiempo, pues que intentara que se desplazaran allí a aquella zona. Aún así, pues creemos que es interesante esta iniciativa, vamos a seguir apoyándola y vamos a seguir apoyando esta propuesta también, tal y como dijimos en su momento, pero eso sí, con esa observación y con esa apreciación que creemos que es importante y que creemos que se tiene que trabajar para que definitivamente la Escuela de Artesanos se instaure en lo que son las instalaciones del Centro Tecnológico, que son las más adecuadas. Gracias, Grupo Socialista. Bueno, nosotros es una cuestión que además se ha trabajado en estos meses atrás ya casi, que había cierto grupo que tenían sus dudas y que parece que ya se les ha aclarado suficientemente para traerlo ya a pleno. Y nosotros desde primera hora, desde luego, le transmitíamos a Impiel, que es la promotora de esta subvención. Es una asociación de empresarios que de motu propio se ha embarcado a crear una escuela de artesanos debido a la necesidad de formación del personal cualificado en la marroquinería, que se lo iniciaron, como digo, sin ningún tipo de respaldo, que además los cursos de formación que se están dando vienen avalados por un porcentaje de contratación muy alto, que es lo que desde luego nos parece más que importante, que la formación se acompañe con compromisos de contratación y además Impiel, que es la promotora de la Escuela de Artesanos, entiende que las instalaciones en las que está son las mejores instalaciones para dar estos talleres, con lo cual nosotros también respetamos esa autonomía. Sabemos que el centro tecnológico, dentro de su fin, está la formación, pero creemos que no es incompatible con la formación que tenga que darse en el centro tecnológico. No sé que la claridad muchas veces del empeño de otro grupo en saber que la escuela de artesanos tiene que ir al centro tecnológico, no forcemos tampoco lo que no nos corresponde a nosotros. Una iniciativa de la Asociación de Empresarios de Empiel, que pide unas instalaciones para desarrollarla, que se le concede, que han avanzado en cursos ya desarrollados, que además han contratado un número elevado de alumnos y que ahora solicita al ayuntamiento un respaldo para mejorar estas instalaciones y para poder becar a personas que, por desgracia, no pueden tener los recursos suficientes y pagar la cuota que se tiene que dar para recibir este curso de formación. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí tiene que estar el ayuntamiento. Lo demás se puede hablar. Nosotros creemos que también el centro tecnológico puede tener las instalaciones más oportunas, especialmente en aquellos cursos donde se vayan a tratar lo que es la aplicación de nuevas tecnologías, lo que es la innovación, no concretamente en esto, porque en esto es prácticamente la parte más artesanal, además de costura también, que se va a plantear ahora de maquinista. En definitiva, que yo, el Grupo Socialista y los concejales socialistas lo teníamos muy claro y desde primera hora le transmitíamos a los promotores de esta iniciativa que iban a contar con nuestro respaldo y, desde luego, como es normal, el ayuntamiento y la corporación ve con buen ojo todo lo que sea formar y cualificar mano de obra y que luego se garantice una contratación importante de estos alumnos y, sobre todo, la parte que faltaba la estamos complementando hoy con la implantación de becas que ayuden a las familias más necesitadas, o mejor dicho, menos pudientes y con menos recursos, que no pueden abonar estos cursos. Y antes de finalizar, les informamos que el Departamento de Matemáticas del IES Maestro Francisco Fatou ha dado a conocer que el pasado 30 de abril tenía lugar la final del primer concurso de cálculo mental intercentros. En esta iniciativa han participado alumnos de todos los centros de secundaria de la localidad, con el objeto de fomentar el gusto y la diversión por las matemáticas. En cada centro se han realizado una fase por grupos clase y posteriormente los ganadores de cada clase se han enfrentado en finales de centro en una de las dos modalidades, primer o segundo ciclo. Los ganadores de cada centro en cada una de esas modalidades eran los participantes que competían en la gran final de intercentros que se celebraba en este primer año en el IES Maestro Francisco Fatou por ser el impulsor de esta iniciativa. Los ganadores han sido en la modalidad de primer ciclo María García Gómez, del IES Los Remedios, Juan García González, del IES Francisco Fatou y Miguel Ángel Rubiales Carabot, del IES Las Cumbres. En la modalidad de segundo ciclo, los ganadores han sido Miriam Gutiérrez Arenas, del IES Francisco Fatou, David Amado Benítez, del IES Los Remedios y Angélica Jiménez, del IES Las Cumbres. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.